Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Ajá, dime, ¿qué pasó? Ah, te faltó un pedacito. Buenas tardes para todas las usuarias y usuarias. Y esta tarde de hoy les estaremos acompañando en la dirección general, Manuel Lazo, en la coordinación general de la estación, Vladimir Sosa, en la coordinación de programación, Randolph Borges, en la coordinación de producción, Enza García, en la coordinación técnica, José Gregorio Sánchez, Luigi Nobrachi, en la coordinación web y Gustavo Villapol en la coordinación de enlace comunal, en el control de los estudios responsables de esta transmisión y del desliz que tuvimos ahorita, Roberto Pucci. La dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio Marilyn Mariño, Jesús Ramos y Vladimir Quintana. Bueno, ya como es costumbre todos los miércoles al inicio del programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, vamos a dar un paseo por los hechos y acontecimientos que han marcado nuestra historia. 26 de mayo, matrimonio de Simón Bolívar. 27 de mayo, natalicio de Juan Germán Roscio. 28 de mayo, natalicio de Jacinto Lara y Juan Vicente González. 29 de mayo, fue declarado el Araguaney como árbol nacional. Día Internacional de la Paz de las Naciones Unidas. 30 de mayo se estará celebrando el Día del Geógrafo y el 31 de mayo el Día Mundial de No Fumar. Así que mucha atención para el 31 de mayo, para aquellos que aún continuamos con ese vicio, ese día tenemos que ser abstinencia de fumar. Pero si vas a estar a partir del 30 por allí, caminando a solas, paseando y no tienes algo que hacer, te invitamos a que visites la página de la Biblioteca Nacional y des cuenta de las actividades que tenemos. Por ejemplo, el viernes 30 de mayo se inaugura la muestra bibliográfica Leyes Habilitantes 2001, base para el impulso del socialismo bolivariano. Esto es a partir de las 10 de la mañana en la sala de publicaciones oficiales en el cuerpo de servicio, en el nivel AP1, Complejo Cultural Foro Libertador, al final de la avenida Panteón. Y a las 2 de la tarde, nada más y nada menos que en los espacios abiertos, ahí cerquita del Café Venezuela, deleitando ese sabroso café con un joropo tuyero. Recuerda, 2 de la tarde, el viernes 30. Y desde el 26 de mayo hasta el viernes 30, tienes oportunidad de visitar la exposición Árboles de Venezuela y Parques Nacionales en la sala de referencia, al igual que la exposición Historia de la Publicidad en Venezuela, una muestra hemerográfica en la sala Leoncio Martínez de la Hemeroteca Nacional y, por si fuera poco, símbolos naturales, aves y flora de la patria en la colección del Archivo Audiovisual en el nivel AP3 de la Biblioteca Nacional. Y la exposición individual Memorias Nuestra Americana en la sala de usos múltiples aquí en la Biblioteca Nacional. Y para todas aquellas personas, usuarios que nos quieren hacer llegar sus comentarios, comunicarse a los teléfonos 0212-562-7949 o 0212-562-3953. El correo electrónico bibliotecavivenradio@hotmail.com. El Facebook bibliotecavivenradio@hotmail.com, el Twitter @bibliotecaviva1 y a través de la mensajería de texto 0416 304-6337. ¿Cuál es el Twitter, Jesús? @bibliotecaviva1. @bibliotecaviva1. Les tengo una grata noticia. En estos días, conversando con la amiga periodista, conductora del programa La Ventana, un usuario se comunicó con ella felicitando el espacio Biblioteca Viva. Así que bueno, aquí tienen los puntos de contacto para que este amigo, que es muy amigo también de la red de bibliotecas públicas, pueda comunicarse con nosotros. Y bueno, dicen que estamos próximos ya al fin de semana, estamos próximos a escuchar cosas buenas y a admirar cosas buenas. Y hay quienes dicen también que estamos en una de fin de fiesta. Eso lo dice Buena Fe, ¿no? No lo dice Buena Fe, todavía no. Yo creo que Jesús es el que tiene algo que decir que va a acabar con la fiesta. Así es, el día de hoy, como hemos anunciado, les tenemos una trivia para obsequiar un gran libro y dos CD del Centro Nacional del Disco. La pregunta, para que estén muy pendientes y se comuniquen con nosotros, es la primera: ¿con qué nombre era conocido el avión en el que partió Marcos Pérez Jiménez de Venezuela? ¿Yo puedo participar? No, ¿verdad? Bueno, eso es facilito. Eso fue en la mañana, en la madrugada, el amanecer del 23 de enero de 1958. Así que vamos a repetir los teléfonos, Jesús, por favor. Sí, los teléfonos son 0212-562-7949 y 0212-562-3953. Bueno, yo creo que ahora sí, con el permiso de Marilyn, que me está haciendo más señas que un fiscal en una esquina, ahora sí vamos a anunciar este fin de fiesta. Y no se pongan tristes, porque este fin de fiesta es el nombre de la muy buena música. Mira cómo va. Bueno, aquí me están corrigiendo, yo asumo la responsabilidad, no es el fin de la fiesta. Entonces es Mira cómo va. Empezandito, imagínate tú. Entonces, suéltala, Roberto, mírala cómo va. Esto está bueno Bueno, y a propósito de las exposiciones que se vienen realizando en la Biblioteca Nacional, en el Foro Libertador, concerniente a la preservación de nuestra naturaleza, como siguiendo los lineamientos del Plan de la Patria, su línea número 5, la preservación del planeta, el cultivo de la conciencia ecológica, hoy vamos a dedicar un espacio de tiempo en Biblioteca Viva para hablar de esa flor tan hermosa que representa la feminidad, que representa la belleza y que también adorna a nuestra querida Cruz de Mayo. El nombre de orquídea proviene de siglos pasados en un escrito de Teófrasto, que no sé, me pareciera si no dijera que es discípulo de Aristóteles, dijera que es maracucho. Teófrasto, pero fue discípulo de Aristóteles. En su obra de investigación sobre las plantas denominó esta palabra orquídea, pero aunque el término deriva etimológicamente de orquis, que significa testículo, por la forma de sus pseudobulbos, es más común relacionar las orquídeas a lo femenino que a lo masculino. A las orquídeas se las ha considerado siempre como un símbolo de feminidad, no solo por su belleza, sino porque para el proceso de polinización eligen insectos machos sobre los que ejercen mecanismos de seducción intensos y sofisticados. Aquí ya veo que las muchachas, las mujeres, las femeninas, emulan muy bien a la flor de la orquídea. La artillería de seducción de las orquídeas está concentrada en el labelo, ese pétalo alargado y diferente que hace las veces de llamativa y tentadora pista de aterrizaje para los insectos. La orquídea venezolana es originaria de la cordillera de la costa y es el 23 de mayo de 1951, por decreto oficial, fue declarada como la flor nacional luego de una exhaustiva investigación de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Se le conoce también popularmente como Flor de Mayo porque en el siglo XIX el pueblo lo utilizaba para adornar la Cruz de Mayo, a propósito que se estuvo celebrando a inicio de este mes que está en transcurso. Su nombre científico, Cattleya, recuerda a William Cattley, quien en 1818 cautivó los primeros bulbos de esta planta en Inglaterra a través de unas especies enviadas desde Brasil, y fue el botánico John Lindley quien le dio este nombre. Y en 1839 fue hallada la Cattleya mossiae en Venezuela. Y no solo eso, es la más grande del reino vegetal. Existen aproximadamente 30.000 especies y 800 géneros. Es importante destacar que en la región de América del Sur se encuentra la mayor variedad de ellas. Hay infinidades de colores, desde moradas, blancas, anaranjadas, e infinidades de colores y variedades de estas orquídeas, la flor de mayo. En sus diferentes variedades, las orquídeas pueden verse en cualquier punto de la geografía del país, pues tanto crecen en las zonas cálidas como en las lluviosas o en las frías, cercanas al páramo. La orquídea, una de las flores más conocidas y queridas por el pueblo venezolano, pasó a convertirse en el símbolo para enaltecer los valores de la venezolanidad. Claro, y ahora nosotros para conseguir una orquídea, bueno, creo que la vemos por todas partes, aquí en el Guaraíra Repano. Nosotros podemos observar cualquier variedad de nuestras orquídeas que si bien adornaban la Cruz de Mayo, hoy adornan no solo la cabellera de nuestras hermosas, hermosísimas mujeres, sino que los paradores, las peinadoras, las salas, los vestidores, los cuartos, las oficinas, en todas partes nosotros podemos observar a esta belleza flor que nos emula esa seducción femenina, a pesar de ese origen del nombre, ¿no?, que trata sobre los testículos masculinos, es muy, muy relacionada con la belleza y con la mujer. Y tenemos algo muy pendiente. Hay algo que queda bastante pendiente y eso nos lo van a aclarar los compañeros de Dame pa' Matala, que dentro de poco, este fin de semana, el 30, van a tener una presentación en el Teatro Nacional. A 30 bolívares la entrada, qué bien. Vamos todos y todas entonces a compartir. Nos venimos aquí a la Biblioteca Nacional, vemos las exposiciones, después nos vamos al Teatro Nacional, caminando por ese bello bulevar, panteón, que derechito llegamos allá al Teatro Nacional, en esos espacios recuperados por el gobierno bolivariano, a compartir con Dame pa' Matala. Y eso es lo que tenemos pendiente. Entonces escuchemos, pendiente de Dame pa' Matala. Con esa gente que cree...

0212-562-7949, 0212-562-3953. Correo electrónico, bibliotecavivenradio@hotmail.com, bibliotecavivenradio@hotmail.com, Twitter, @bibliotecaviva1 y mensajería de texto 0416-304-6337. Creo que tenemos una llamada ahí al aire, la está atendiendo el compañero, a ver si ya tenemos la respuesta. Muy buenas tardes, por favor, su nombre y de dónde nos llama. Buenas tardes, mi nombre es Efraín Moreno, estoy hablando del municipio Barusa. Ah, bueno, compañero Efraín, ahí tenemos las dos preguntas. Bueno, Jesús te la va a decir ahorita, a ver, ¿con cuál de las dos aciertas? Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Esas dos preguntas que quedaron al aire fueron: ¿con qué nombre era conocido el avión en el que partió Marcos Pérez Jiménez de Venezuela? La vaca sagrada. Eso es correcto, bravo. Bueno, y aquí, Roberto, tú te quieres poner los aplausos, ¿vale? Pero entonces te aplaudimos nosotros, ¿vale? ¿Pero qué se va a ganar entonces el compañero Efraín? Bueno, Efraín, por aquí te tenemos, creo que es un CD o un libro. Es más, como llamaste ahí, vamos a ponerte a escoger. ¿Qué quieres, el libro o el CD? ¿De qué es el CD? Es de plástico. No, que contiene. Bueno, mira, es del gran maestro de la guitarra venezolana, Lirio Díaz, que tiene las canciones. El CD. ¿Y el libro de qué se trata? Bueno, el libro trata de Pablo Neruda, Antología General. Oye, pero eso de los dos están bien buenos. Bueno, y el de Alirio Díaz tiene un compendio de aguinaldos y otras melodías venezolanas. Bueno, me quedo con el CD del maestro Alirio Díaz, que es un compatriota venezolano. Así es. Bueno, ya no te vayas, no te retires, porque ya una chica de producción, se me olvidó su nombre, te va a tomar los datos, ¿no? Ajá, está bien. Ok, bueno, gracias. Felicidades. Efraín. Gracias a ustedes y felicidades por todos sus programas. Oigo con frecuencia la emisora. Ok. Hasta luego. Bueno, ya tenemos a un feliz ganador en esta trivia de Biblioteca Viva, el espacio radial para la lectura. La segunda pregunta creo que habríamos que reformularla, ¿no? Sí, claro. Realmente. Realmente hay que reformular la pregunta y el premio es Pablo Neruda, Antología General. Yo me voy a permitir hacer la pregunta. Ok. ¿Quién es el autor de Canto a Bolívar? ¿Quién es el autor de ese hermoso poema? Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Recuerda los premios, para que la gente se entusiasme y llame. Bueno, tienen una cena con Marilyn. No, mentira. El premio es en Antología General de ese gran escritor chileno, Pablo Neruda, muy, muy amigo de Gabriel García Márquez, muy bolivariano también, Pablo Neruda. ¿Y el CD? El otro CD que tenemos, que te lo tenía escondido, claro, por allí. Por ahora y para siempre, homenaje al comandante eterno Hugo Chávez. Recordamos que estos discos son del Centro Nacional del Disco, pues, en todas estas relaciones institucionales que hemos llevado a cabo desde Biblioteca Viva. Recordamos nuestros contactos para aquellas personas que deseen participar en la segunda trivia del día de hoy: 0212-562-7949, 0212-562-3953. Y como de costumbre, seguimos retomando el tema del día de hoy con la orquídea. Bueno, yo dije mi opinión de la orquídea, para mí es una de las flores, a pesar de que hay discordancia, ¿no?, y apreciaciones diferentes en cuanto a por qué la orquídea es en la flor nacional. Bueno, porque es autóctona del país. Tiene más de, ¿cuánto? 30.000 variedades. 30.000, ¿no?, variedades y 800 especies. Lamentablemente, bueno, en un tiempo se comercializó la orquídea, donde casi nosotros no teníamos acceso a ella. Era muy difícil el cultivo, sobre todo en una zona muy cálida, pero como bien lo explicaba Jesús, es una orquídea que se puede dar en diferentes climas que se dan aquí en Venezuela, sobre todo en la parte oriental, en la cordillera norte, parte oriental de la cordillera norte, la cosa, cordillera de la costa. Se me está pegando la lengua, Roberto me dio café con pegue zapato. No, y hacemos un llamado desde acá, desde Biblioteca Viva también, para preservar todos los recursos naturales que nos representan como nación. Hoy, de hecho, conversaba con Jesús que estas plantas más allá de la visión del sentido de pertenencia que podamos tener nosotros como venezolanos sobre estos recursos, se ha comercializado aquí en Caracas, sobre todo, ¿cierto, Jesús, que hablamos? Sí, justamente así es. Hoy en día lo agarran mucho en esta parte del comercio, esta parte de buscar el dinero donde no lo hay. Y tristemente agarran estas plantas por esa razón, para conseguir el dinero. Y no, el llamado desde aquí, desde Biblioteca Viva, es ese, es a conservar esta gran especie que es nuestra flor nacional. Bueno, y creo que vamos ya al corte de la radio. No, vamos a cortar la radio. Sí, dale. Con el corte de la radio. No la vamos a cortar, no. ¿Y entonces? Vamos a escuchar la programación que tiene la emisora Alba. Las promos ajá, de Alba Ciudad. ¿Qué es tan interesante? tenemos en la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. En un instante regresamos aquí a Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Ley Orgánica de Precios Justos. Asegurando el desarrollo armónico de la economía nacional. El artículo 45 estipula que, en caso de la imposición de la sanción de cierre temporal, la infractora o el infractor continuará pagando los salarios a los trabajadores y trabajadoras y demás obligaciones laborales y de seguridad social por el tiempo en el que se mantenga la medida. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Amarillo de su mango azul, de su litoral, con rojo de sol poniente, pincelaba un despertar. Palabras del presidente Nicolás Maduro, el día 10 de mayo de 2014, con motivo de celebrarse el Día del Artista Plástico. Reverón, el gran reverón de nuestra Venezuela. Por eso que he decidido, por propuesta del ministro de Cultura, decretar patrimonio cultural de la nación toda la obra artística y plástica de Armando Reverón, para llevarla a la máxima expresión de difusión en nuestro país y más allá de nuestro país. Además, he autorizado al ministro de Cultura para que junto al gobernador García Carneiro le presente el proyecto para construir un memorial donde se encuentran las instalaciones del Castillete, allí donde trabajaba el maestro Reverón. Y a más tardar en 30 días, aprobado por la comunidad, a más tardar en 30 días, debemos iniciar la construcción de un memorial al nivel del homenaje que debe rendírsele al maestro Armando Reverón. Así lo anuncio, compañero ministro de Cultura. Y además, se me ha propuesto, y vamos a iniciar los trámites, estoy de acuerdo en iniciar los trámites para que los restos mortales de nuestro gran Armando Reverón, cumplidos los trámites legales, vayan al Panteón Nacional a llenar de luz la historia del Panteón de nuestra patria. Armando Reverón, a quien le cantó nuestro Alí Primera, Reverón, Reverón. Tus ojos encontraron tus muñecas vestidas color fiesta de San Juan. Reverón, titirite, Reverón. Momentos en la historia. ¡Ah!

para los ciudadanos el sueño bolivariano. Aquí está dame pa' matarla, hasta voy a Aracuyano. Tú sabes, mejoraure. Lucha, nuestro equipo en la patria. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y como estamos en esta onda necesaria de llevar nuestra historia a cada uno de los hogares que nos están escuchando, las camionetas, los choferes, las oficinas, es para nosotros, digamos que un privilegio contar con ese acervo bibliográfico, no bibliográfico, que narra los hechos y acontecimientos que han hecho nuestra historia. Porque para nosotros es sumamente importante conocer nuestra historia para saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nosotros queremos ir. Hay cosas que muy sencillas que han marcado un hito en nuestra historia y que hoy nos hacen sentir orgullosas y orgullosos de ser venezolanos. Cosas como una canción, algo tan simple como una idea ha hecho poema y el poema ha hecho canción que reivindica la lucha por la libertad. Eso, en verdad, para cada uno de nosotros es un orgullo de sentirnos venezolanos, de ser hijos de la patria de Bolívar. Una canción que sirvió hasta de arrullo de nuestros niños en la época independentista, en la lucha contra el opresor imperio español, que se convirtió luego en nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Algo que fue tipificado inclusive como ese legado de los pueblos aborígenes aquí en Venezuela, de esa confluencia de factores de mestizaje que hacen de nuestra identidad algo casi que único en el mundo entero, cuando se habla que somos la mezcla de los blancos, de los negros y de los indios. En el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos define como un pueblo multicultural y pluriétnico, con una democracia participativa, protagónica y corresponsable. Tanto el Gloria al Bravo Pueblo, canción patriótica convertida luego en nuestro himno nacional, ha tenido tanto apego y tanta significación en nuestros pueblos que los pueblos de origen ancestral en su propio idioma aún la entonan. Y cuareas allá, ay damo aribu no menos cobay. Fue el prestigio de esta canción patriótica, de cuyo impacto en los españoles se hace eco el intendente del ejército y Real Hacienda, quien informa al Supremo Ministerio de Hacienda por documento fechado en Cádiz el 4 de julio de 1810 lo siguiente. Pero lo más escandaloso fue que en las canciones alegóricas que compusieron e imprimieron de su independencia, convidaban a toda la América española para hacer causa común y que tomasen a los caraqueños por modelos para dirigir revoluciones. Este documento permanece en el Archivo General de Indias en España. Dichos conceptos constituyen una atinada interpretación del sentido de la tercera estrofa del Gloria al Bravo Pueblo. Unidas con lazo que el cielo formó, la América toda existe en nación, y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Era ya por entonces el Gloria al Bravo Pueblo, un gran canto patriótico. Su letra y su música constituían fuente de honda evocación. Durante el transcurrir de la contienda emancipadora, las demás canciones patrióticas fueron perdiendo vigencia y poco a poco quedaron durmiendo en el recuerdo. Solo esta, con su síntesis de historia y visión del futuro, persistió. Abajo cadenas, gritaba el señor, y el pobre en su choza libertad pidió. Era el señor allí aludido, el rico, el emparentado o descendiente de condes y marqueses, el mantuano de vida regalada y vastas posesiones. Tanto ellos como el pobre ansiaban y pedían libertad. Abajo las cadenas de las extorsionadoras injusticias y privilegios. Era el pueblo todo, con su multitud de ricos y su muchedumbre de esclavizados pobres. Todos clamaban por la entonces inexistencia libertad, a cuyo nombre sacrosanto se estremecían de terror los tiranos y los déspotas. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. El egoísmo, la ambición de unos cuantos y poderosos representantes de la monarquía, la explotación de la tierra y de sus hombres a lo largo de más de 300 años de extorsión y coloniaje, la trata de negros, las distinciones de castas y todo un mundo de injusticias. Ante la libertad conquistada, desaparecerían las opresoras cadenas. Y expresa la canción, y desde el imperio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Aquí, la admirable visión futurista de Vicente Salias anticipó que en aquel ejército de hombres que más tarde comandaría Simón Bolívar y que realizaría inauditas proezas, latía una inspiración sublime y vibraba el fuego de la libertad, supremo don del Creador. La frase que en el coro dice, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, rinde homenaje y evoca Caracas, la ciudad bajo cuyo cielo se fraguó y culminó el movimiento revolucionario que inició el fin de la dominación extranjera, a la vez que glorifica a su gente. En la Guerra de la Independencia, la voz del gloria al bravo pueblo fue antorcha del patriotismo, entusiasmo y heroísmo, de estímulo en los días de asiagos y clarín de gloria en Carabobo, Junín y Ayacucho. Ya afianzada la vida republicana, se le denominó Canción Nacional, demostrándose así la aspiración del pueblo por tenerla como símbolo de la patria, pues ninguno de los otros cantos podría ser tan apropiado como este, que había vivido toda la epopeya de la gesta independentista. Este glorioso canto épico, que repercutió en Caracas desde que fue interpretado por primera vez, era cantado jubilosamente por el pueblo en las calles. Era el canto marcial en los combates que se libraron por la emancipación de Venezuela y otras hermanas repúblicas de América, quedando definitivamente los compases de su nota sublime y triunfal desde aquellos días gloriosos como himno nacional, y las orquestas se encargaban de difundirlo por las principales poblaciones de Venezuela, bajo la denominación de Canción de Caracas o Marsellesa Venezolana. Cateoco, catejo hisaca, taneoco abacure, caidamo tu macuaricateo. La lucha por la independencia aún continúa. Y la lucha también que entabla Dame pa' matarla, aún continúa. ¿No? No, señor. Yo creo que esa lucha continúa. Sí, continúa, pero ya la lucha empezó desde hace rato. Sí, esa lucha comenzó desde hace bastante rato. Uh-huh. Así es. Entonces. Bueno, aquí se me traspapeló algo, yo no tengo problema en comentarlo. Yo no sé, me puse a ver a las lindas chicas que nos están acompañando y se me fue la página que tenemos por aquí. Pero esa es parte de la historia que nos hace sentir orgulloso, como le decíamos en un principio, esa canción tan bella, esa canción que recoge ese sentimiento y ese espíritu de lucha, hoy constituida en nuestro gran himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Verdad, Jesús? Así es, Vladimir. Bueno, ¿y qué tal si repetimos las preguntas entonces de la trivia? Queda pendiente el CD de Por Ahora y Para Siempre en homenaje al comandante Supremo Hugo Chávez y de Pablo Neruda, Antología General. La pregunta es, ¿quién es el autor de Canto General, Canto Bolívar? Y que también es el mismo autor de ese hermosísimo poema, Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Por eso fue que me quedé callado hace ratito. Bueno, y para los que no anotaron los contactos de para poder participar en la trivia del día de hoy, 0212-562-7949, 0212-562-3953, Facebook, Biblioteca Viva en Radio, @hotmail.com, Twitter, Biblioteca Viva 1, mensajería de texto 0416-304-6337. Allí tienen los contactos para aquellas personas que deseen participar en la segunda trivia del programa Biblioteca Viva, su espacio radial de la lectura. Y entonces, ¿vamos a tema? Yo creo que sí, porque ahora sí la lucha continúa, ¿no? Ya la lucha continúa. La lucha continúa, continúa y seguimos en esta misma lucha, pero que sean los amigos de Dame para Matarla. ¿Esa es la que sigue? No, no es la que sigue. Roberto tiene la pieza regalo de hoy. Ah, ok. ¿Cuál es la pieza que nos vas a regalar, Roberto? Pero entonces, bueno, dame seña. ¡Suéltala, Roberto! I'm the rap Bolívar, respeta mis medallas construidas con el ritmo y saliva. Y nueve barreras derriba, honesto y guerrero y cambiante con el clima. Iluminado y brilla, es la hora de que calles y que escuches al maestro de la rima. Crude que combina, intelecto neto y mi disco medicina. Cuando muchos de mis socios se convierten en la CIA, psicología ofensiva, pasajeros en la espera con la brisa fría. Aquí mi nuevo lema, mi nueva poesía, mi nueva melodía. Es clásica, como la novena sinfonía. El testigo de Caracas que sale de casa. Estrese con el dough, o should I say de masa. Pana, ¿qué pasa? Pana, soy tu plaza, soy tu sueño, soy tu amenaza. El motivo de tu paga, de la saga, de la poesía maga. Tony, llegó la hora de crear con Cora. Tumbar a Galarraga de la zona. El vaquero que controla la pistola. El aso usa tu bola. Me flecha, audaz, capaz, solo, no dolo. No juega Marco Polo, y directo al tesoro. For the Naina, for the oro. De la Vega o Dirty Chefan, keep it real, we keep it thorough. No ayer, it's for tomorrow. Every day gomo, for the district, it's for the borough. Ahora canta el coro. Che Guevara, camuflajeado en la selva, no hay nadie que me para. 13 toliarmas, esquivo aquí las 9 balas. Dirijo aquí mi sala, check mi agua mala, check mi M Juana. ¿Qué pasa con tu rara cara? En las buenas y en las malas, 13 toliarmas. Apuesta aquí Las Vegas como Dantana. What's up, pana? Carlitos Wayne, drama y cría. Cruda sinfonía, magia blanca, mezclada con intelecto poesía. Intelecto es anarquía, invadiendo de Caracas a Turquía. Mis apariciones aquí como la Virgen María. Y si te morí con la mano en mi cheque al portador. Y como Maelo recibe aquí el sonero mayor. Mi rap, maraca, mi estilo único de cloaca. El don de la leche de vaca, de la chica liente de baba. Y ahora que brinquen la flaca y que brillen como la pared, brillan mi placa. Disparando clavos y llagas, creando aquí mi plaga. Mi revolución que sí paga, paga, paga, paga. Soldados, vosotros tenéis delante los mismos jefes y los mismos españoles, de quienes habéis triunfado en más de 100 combates. Este deber ser el último. Pensamiento del padre de la patria, Simón Bolívar. El 28 de mayo de 1814 tuvo lugar la primera batalla de Carabobo. Fue un duro enfrentamiento en el que el ejército patriota, comandado por Simón Bolívar, derrotó a las fuerzas realistas de Juan Manuel Cajigal. El Libertador, poniendo a prueba su formación como estratega militar, logró salvar a la República de caer nuevamente bajo el dominio español. Las circunstancias que se producen en la primera batalla de Carabobo son muy particulares. En primer lugar, porque Bobes, enterado del nombramiento del capitán general hecho a Cajigal, había abandonado las fuerzas que mandaba. Y segundo, por la reunión de Mariño y su ejército oriental, que actuaba entonces en el centro de Venezuela. Para el mes de mayo, los patriotas habían tenido un revés en las batallas de Aroa y los realistas habían logrado avanzar hacia Valencia para sitiarla nuevamente. A partir de estos hechos, Bolívar decidió reunir a todas sus fuerzas republicanas en esa ciudad, acopiando recursos de guerra y subsistencia. Pero esta vez no sería para resistir un encierro como en San Mateo, sino para salir al encuentro de los enemigos. El Libertador, que desde el día 18 se encontraba en Valencia, salió el 26 vía Carabobo y allí se topó con el enemigo formado. Cajigal, situado al frente a Valencia, tomó una buena posición de combate con los costados y la retaguardia cubierta por las altiplanicies que rodeaban el valle. Un bosque separaba a ambos bandos en la llanura carabobeña. Los patriotas contaban entonces con 5.000 combatientes, mientras que los realistas habían reunido 6.000. Hasta entonces, en ningún campo de batalla venezolano se había reunido ni tanto número de soldados ni más expertos jefes, dijera Rafael María Baral. Resuelto Cajigal a dar la batalla de acuerdo a los cánones de guerra europeos, permitió que Bolívar traspasara el poblado de Árboles y formara su ejército sin problemas. Quedaron así frente a frente. Aquel día 28 de mayo y a la 1:30 de la tarde, la caballería realista atacó el lado derecho de los patriotas en una clara maniobra para tratar de envolverlos. Visto el movimiento, el Libertador ordenó atacar ese costado para neutralizar la amenaza. Los intentos de Cajigal por envolver a los patriotas fueron repetidos y obstinados pero infructuosos, gracias a la acción de la caballería patriota, que al final logró colarse a la retaguardia realista y la acuchilló de tal manera que sufrieron gran cantidad de bajas. Esta acción generó desorden y confusión entre los realistas. La caballería comenzó a huir despavorida entre la infantería, arrollando a sus propios partidarios. El mismo Juan Manuel Cajigal se vio envuelto y estuvo a poco de perder la vida, pero logró zafarse y huir cobardemente con algunos de los suyos por el camino que conduce a San Carlos. Los realistas perdieron a muchos de sus hombres, incluyendo oficiales, dejando en la retirada cantidad de efectos de guerra. Bolívar dirá de lo ocurrido: en una palabra, el triunfo ha sido el más completo y lisonjero. El campo de Carabobo dio en esta oportunidad sus primeros lauros de gloria a los defensores de la patria. Así es, el pueblo venezolano hoy está conmemorando ese bicentenario de la primera batalla de Carabobo. Así es. Y por aquí, Marilyn, Vladimir, por aquí tenemos un mensaje de un usuario, un querido usuario. Él es Cristian Álvarez. Nos escribe por la red social del Facebook. Ah, yo creo que lo conozco. ¿Es el señor de la tercera edad? Bueno, no sé si será de la tercera o de la segunda. No sé si es de la tercera o de la segunda, pero... Por aquí nos envía un saludo al equipo de producción del programa Biblioteca Viva. Mire, y esos efectos de Roberto hoy están vino creativo. Bueno, esta biblioteca está más viva que nunca con esa risa sonora que tenemos aquí. Bueno, muchas gracias al compañero Cristian Álvarez, que está mandando su saludo a través del Twitter. No, a través del Facebook. A través del Facebook. ¿Cuál es el Facebook que tenemos ahí? ¡Ajá! ¡Se reventó la copa! Así que bueno, muchas gracias a todos los usuarios que siempre han estado pendientes. Creo que ya está llegando la hora de decir, no es un adiós, sino un hasta luego. Marilyn, te corresponde los honores. No, en el día de hoy me toca a mí. Ah, hoy le toca a Jesús. Le cedo. Adelante, Jesús. Bien, usuarios, hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 en frecuencia modulada. En el control del estudio, Roberto Pucci. La dirección y producción general de este espacio está a cargo de la Oficina de Comunicaciones e Imagen de la Biblioteca Nacional. Y hablaron para todos ustedes, Jesús Ramos, Marilyn Mariño y yo, Ay, va. Yo. Ha sido un placer, se les quiere de gratis, quien les habla, Vladimir Quintana. Bueno, quedó pendiente el libro Pablo Neruda, Antología General. La pregunta era quién era el autor de Canto General, Canto Bolívar y de la poesía Me gustas cuando callas, como estás como ausente. ¿Tú te la conoces? Dime quién es el autor. A veces. Bueno. Para que quede pendiente, la semana que viene tenemos otra trivia, pero el autor de estas obras es el propio Pablo Neruda. Así que le jugamos esa, como dicen la redundancia, le jugamos esa jugarreta. La conche mango. Sí, hasta el próximo miércoles. Ha sido un inmenso placer haber estado con todos y todos ustedes. Se despide Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.